Hola, les habla Walter Olmos y quiero saludar a toda la gente de este país, muy lindo, y espero que disfruten de mi primer material a pura sangre y cuarteteando. Un abrazo grande, Walter Olmos.